En cada cosa que haces hay un poco de vos. Y ahí está Liliana para acompañarte. Liliana para tus mates. Liliana para tus comidas. Liliana cuando hace calor. Liliana, tu marca en todo.